Escalofrío. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes, 25 de febrero del año 2022. Esperemos que se encuentren muy bien. Parece que esto ya se está alivianando un poco en cuestión de la pandemia que estamos sufriendo. Esperemos que no sea las vacunas el inicio de un apocalipsis zombie, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y está con nosotros mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi estimado Rieto, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, fíjate que pues aquí creo que esto ya está un poquito más relajadito, ¿no? ¿La pandemia? Sí, ¿no? Ya con la tercera dosis como que ya se apaciguó más, ¿no? Sí, qué bueno. Eso nos da muchísimo gusto, la verdad, que ya estemos saliendo de esto. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña nuestro culto y buen amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri, Humberto? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias, mi estimado Dark Knight. Estamos todos bien. Y nos acompaña un invitado más también, que está aquí con nosotros. El buen Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches. ¿Qué tal ustedes? Bien, bien. Aquí nomás. Tenemos un tema bastante interesante, creo que el día de hoy, con mucha historia, ¿no, Humbert? Bastantemente. Y mucha diversificación, ¿no? Porque, sí, la verdad. Porque fíjate que en las películas sí son como que bastante aterradores, pero en el celular hasta a garbanzazos y con el otazo los matas. Sí, de hecho, ¿eh? O sea, inclusive sí hay una situación así. Qué buena onda. ¿No? El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los zombies. Ya habíamos hablado de los zombies literariamente y cinematográficamente hablando en Arkham. Pero pues hoy vamos a tratar el tema un poquito más paranormal, un poquito más real, entre comillas. De estos seres llamados zombies que nacen en un país llamado Haití, ¿cierto? Así es. La realidad es que todo surge por la esclavitud que se daba mucho en este tipo de países. Y pues bueno, es de ahí que nace el mito de los zombies, ¿no, mi querido Dark Knight? Sí, así es. En Haití es donde, pues, es donde más se da, o donde hay más casos. Más casos de zombificación. Fíjate lo que me da un poquito de curiosidad, que lo he mencionado varias veces, es que en el Código Penal de Haití es un delito la zombificación. Zombificar a alguien. O sea, explícanos eso, Humberto, por favor. ¿Cómo, por qué? O sea, pues mira, realmente a través del vudú, que es el culto principal con el cual zombifican a alguien. Así es. Se supone que por medio de algunos brebajes dejan, pues vamos a hablar así literalmente, sin voluntad a la persona, ¿no? La dejan literalmente como idiota. No es precisamente como un muerto viviente. Digo, es que para dejar idiota a la gente, pues ahí ya tenemos celulares y la televisión, ¿no? Sí, y es lo que iba a decir. Es que hay muchos que no necesitan eso. No. Sí, qué perfecto. Pero allá, como no llega la señal de Televisa, tienen que usar otros medios. Ah, ok, ¿no? Ok, perfecto, sí, claro. Sí, no, sí, pero ya igual ahorita ya con los satélites de Elon Musk y todo eso, pues ya va a llegar ahí las novelas de Televisa. Con el y ya, internet, sí, ya va a llegar. Y ya no van a necesitar esos brebajes para hacer idiota a la gente. Sí, efectivamente. Pero antes de Televisa, a una persona viva, literalmente, sí la trataban con ciertos embrujos, era como un mecanismo de un ritual. Es un ritual. No sabemos así. Un ritual, y por medio de varios brebajes que le hacían, pues quebraban la voluntad de la persona. No es un muerto viviente como tal, pero sí es una persona, pues, prácticamente ya sin voluntad. Así es. Y la convertían como en esclavos, que ellos se dice que controlan a través de la magia. Así es. Es el clásico agua de calzón. ¿El té de calzón? El té de calzón que... Que dan en otros lados. Claro, sí. Prácticamente lo que hacían era tenerlo. La idea de hacer el zombie, de el crear al zombie era tenerlo a voluntad de una persona. Claro. En este caso, pues, como lo comenta Humberto, los brebajes vudús, una persona decía, pues quiero que este cuate esté a mi voluntad. Sí. Prácticamente, bien lo dice Humberto, ¿no? Lo atontaban y pues, era prácticamente estar a la voluntad de la persona que lo dirigía. Ajá. Se supone que lo que hacían era utilizar un químico derivado del pez pez globo. Ajá. Que lo que hacía era hacer parecer a las personas como si estuvieran muertas para que las enterraran y después ir a desenterrarlas y poder utilizarlas con otro químico como que con el que los controlaban. Ajá, exactamente, los privaban de su voluntad. Entonces al estar muertos supuestamente, pues la gente no los iba a buscar. No. Entonces podían tenerlos donde quisieran y nadie iba a reportarlos como desaparecidos. Sí, porque estaban muertos. Exactamente. No. Ese era el plan. O sea, sí los simulaban muertos. Uh-huh. O sea, la catalepsia parte, se llama. La parte sí, como catalépticos. Química, ajá, científica de ese aspecto es esa utilización de los químicos. Fíjate. Ajá. Sí, como tú dices, a lo mejor como es la catalepsia, ¿no? Que muchos. Incluso hay que fue en el siglo XVII, ¿no? Cuando incluso había cajas funerarias que traían compartimentos abajo para avisarle a la gente arriba de que estaban vivos, ¿no? Exactamente. Sí, que eran los nuevos que enterraban vivos sin querer, sí, que no conocían eso. Sí. Entonces literalmente a un muerto lo volvían a revivir, por así decirlo. Se lo llevan, nadie lo busca. Ajá. Lo tienes ahí un par de años trabajando en tu huerto y ni quién se entere. Ya después, por eso surgió el mito del muerto viviente, porque tiempo después aparecían. Ajá. Varios años después, oye, está aquí mi hijo que murió hace 2 años, ¿qué onda? Sí, creo que muchos, hay muchos reportes de eso, como bien menciona Ale, de gente que fallecía su esposo, su hijo, y meses después se lo encontraban trabajando en los plantíos, como bien dices, como esclavo. Pero es que eso es lo real, ¿no? Porque realmente me imagino que aunque ya lo tenían como idiotas y trabajando, bueno, esclavizados, pues sí se tienen que alimentar, ¿no? Los tienen que mantener vivos. Sí, claro. Pues sí, ¿no? Bueno, no digo así porque ya en el zombie como ficción en las películas, pues se supone que nada más come cerebros, que dije, uy, si no tiene un cerebro que se va a morir de hambre, pues ya está muerto, ¿no? O sea, sí, ¿me entiendes? O sí, sea, sí, claro. Es un desperdicio, ¿no? Ajá, exactamente. O como que dices, pues como que, y si no come, ¿qué? Se va a morir, pues se supone que está muerto. Se supone que ya está muerto, ese es un... Es una duda realmente, ¿no? De ahí es de donde nace justamente el mito del zombie, ¿no? Que bien dicen ustedes, les quitaba la voluntad y a trabajar, ¿no? Sí, hay, que es con la esclavitud. Hay también una parte espiritual que se explica dentro del budismo. Ajá. Digo, del budismo, del vudú, que es se explica que tenemos dos tipos de energía espiritual. Así es. Una de ellas es la energía mental, que es la energía que controla toda nuestra voluntad, nuestros recuerdos, nuestra personalidad. Y si esa parte de la energía nos la arrebata, nuestro cuerpo sigue vivo pero sin voluntad. Entonces de esa forma es que pues respondemos ahora que sí que a solo estímulos primarios. Exactamente. Sí, de hecho, por ejemplo, en Haití se les llama que son dos tipos de zombie, ahorita vamos a decir eso, que es el cuerpo sin alma, que es justamente cuando te quitan completamente la ¿cómo se llama? La voluntad completa. Pero allá en Haití también existen, o le dicen zombie, al alma sin cuerpo, a lo que nosotros aquí conocemos como un fantasma, un espíritu, ajá, allá también lo conocen como zombie, también es un zombie. ¿No? ¿Qué pasó, Dark Knight? Yo no comenté. Ah, yo pensé que ibas a decir algo. Y pues bueno, eso es más o menos lo que de donde viene el mito del zombie allá en Haití. Se han dado muchos casos, ahorita en un rato más vamos a platicar de algunos casos que se dieron a nivel mundial de esta situación de los zombies. Antes de continuar con esta situación, vamos a mandar unos saludos. Adriana Villagrana. Adriana, siempre nos escucha, ¿eh? Sí. Saludos, Adriana. Muchos saludos a todos, feliz viernes. Muchas gracias, Adriana, te saludos, agradecemos Adriana. mucho, ajá, que nos esté escuchando. A Roberto Ruiz, también tiene rato que nos escucha, el joven Roberto. A Irving García, y por acá tenía yo otros, Joy Sánchez y Víctor Rodríguez, que nos están escuchando en el Facebook. En el Facebook. Muy bien. Perfecto. Y acá déjame este comentarios. No. Muy bien, todavía no. Bueno, pues de ahí es de donde nace el mito del zombie. Y todo viene a la par de la ficción. De la ficción, porque en ese tiempo, después de que se empieza a vislumbrar lo que sería el mito del zombie a nivel mundial, por ahí de 1937, se empieza también, se estrena la famosa película que ahorita nuestro buen amigo Dark Knight recordará, que son Los Muertos Vivientes, ¿no? La Noche de los Muertos Vivientes. La Noche de los Muertos Vivientes, sí, de George Romero, ¿no? De George Romero, exactamente. Una película bastante interesante que yo creo que contribuyó mucho al mito del zombie. Porque el zombie como tal, el zombie haitiano, o sea, no va persiguiendo gente. No. Está ahí en los plantillos trabajando. Ni comiendo cerebro, ni nada de eso. Tampoco si te muerde te convierte en zombie. En zombie, exactamente. Y entonces cuando sale La Noche de los Muertos Vivientes, buena película del 68, si pueden verla, con todo gusto háganlo, es muy buena. Ahí es donde ya nace justamente el mito completo de estas hordas de zombies que atacan a la gente y que comen, bueno, realmente ahí comían todo el cuerpo, ¿no, Dark Knight? No, creo que ¿sí? específicamente el cerebro, ¿no? Prácticamente comían todo el cuerpo, ¿no? Sí, bueno, los masticaban. O sea, la carne. La carne, el cuerpo. La carne. Y cuando los mordían y se morían, revivían como muertos vivientes. ¿Sabes qué? Lo de los cerebros estuvo ya más relacionado con películas ya de los 80s. ¿Ya ves? Y luego mucho con lo de los juegos de video que hubo, el clásico Resident Evil, ya que también es de los, también es de finales de los 80s, a principios de los 90s, ¿no? Sí. Sí, pero cuando se empieza a romantizar, vamos a decirlo así, de lo que es el que coman cerebros, fue después de los 80s. De los 80, sí, ahí se moría. Lo curioso de esto es que no sé en qué momento, a ver si alguno de ustedes nos puede explicar. Lo curioso de esto es que en la película, en La Noche de los Muertos Vivientes, los zombies como tal no son algo demoníaco. O sea, ellos se despiertan por la radiación de un meteorito. Si no tiene nada que ver con rituales. Con el color que surgió del cielo. Algo así, exactamente. Justamente así. Y no tiene nada que ver con la situación de terrorífica o demoníaca. No sé en qué parte. Ahí se invirtió eso, ¿no? Esto va a la par de La Noche de los Muertos Vivientes, que fue el que contribuyó a que el mito pues se expandiera más, ¿no? Ajá. Pero, bueno, ¿y tú qué opinas, Darlan? ¿Te gusta a ti todo el relajo de los zombies? Porque pues de La Noche de los Muertos Vivientes para acá, pues realmente yo pienso que lo han, no desvirtuado, pero sí generalizado en otra cosa, pues ya muy cambiada a lo que debería de ser. Fíjate que a eso iba, ¿no? Finalmente son como modas de monstruos que van pues, en distintas décadas o épocas, ¿no? Pero el zombie ahorita se ha vuelto o se volvió todavía más famoso, creo que yo siento que fue después de los juegos de Resident Evil. Ajá. Se le dio más, todavía más, más difusión a lo que era el zombie. Y al zombie de ese tipo, de esa clase de zombie, ¿no? Y después, bueno, ya lo hemos comentado con algunas novelas de Guerra Zombie Z y todos los que he comentado, el buen robo, pues ya se le dio otro giro al zombie. Y ahorita, pues con la famosa serie esta de Walking Dead, pues ya hasta tenemos spin-off de cualquiera de esas series. Entonces, siento que ahorita va a ser el zombie, va a ser de los monstruos que sean más Más ocurridos. más ocurridos o más rentables hasta ahorita. Pues bueno, ya hay hasta un rumor, ¿no? Que decían que con las vacunas que nos iban a controlar, Ah, que íbamos sí, pues ahorita con el problema que está habiendo con Rusia, van a activar el chip del Sputnik y ya todos vamos a ser soldados rusos. No, bueno, esa es una. Y aparte dicen que finalmente lo que te inyectaba, bueno, lo que vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Lo que están inyectando, que es parte de la vacuna, es un virus que en un tiempo va a mutar y va a ser va a ser como si tuvieras pues, como si fueras un zombie. Bueno, ya tú sabes que Si eso. ya tenemos a Televisa para estar idiotizando a la gente, ¿para qué queremos eso? No, no, acuérdate que hay un síndrome que se llama el síndrome de Cotard, Ajá. que parece que convierte a un humano en un muerto viviente. El síndrome de Cotard, quien lo sufre, imagina que sus órganos están en putrefacción y él se ve y se huele y se siente como si eso fuera cierto. Entonces el paciente defiende la idea de que él en verdad está muerto y de que incluso está rodeado de muertos. Es un síndrome. Ajá. Entonces, de ahí pueden venir relacionando muchas cosas. Sí, Pero eso parecido es a la leyenda del interesante. hombre lobo, ¿no? Que era debido a un ¿Vale? hongo. Anda, sí. Ajá. Sí. No, pues está canijo. Sí, porque aquí, pues no sé tú qué opines, Alex y Uriel. Sobre, pues realmente en qué se ha convertido el zombie de lo que eran los haitianos, digo que ahora ya no sé dónde salió la onda de que te muerden y también te conviertes tú en zombie, unos corren, otros no corren. La de Walking Dead, la verdad, no la he visto, no voy a opinar sobre esa porque no la he visto. Guerra Mundial Z, sí la he visto. Sorprenden los mendigos zombies que hasta corren, es que no manches, esos Sí. campeones olímpicos, dices, ah, cabrón, no manches, ¿no? Ajá, pero realmente así, incluso se empezó a plantear la idea de los posibles apocalipsis zombies. Digo, digo, salen cosas padres, ¿no? A mí, por ejemplo, empezaron ahí por el Ajusco, todo eso, a hacer así como campamentos donde simulaban esta onda de Walking Dead y que te atacaban los monstruos y los zombies y tú tienes que escapar, todo eso, La dije. caminata zombie de Estados Unidos, ¿no? Ah, sí, También se también. volvió muy común. La caminata zombie, Sí, sí. hace cada cierto tiempo, no me Mira, acuerdo. esta situación proviene básicamente de dos escritores, Ajá. uno de los escritores fue William Seabrook, él fue a Haití en 1927 y escribió un libro que se llama La Isla Mágica, ¿sí? En donde cuenta su viaje. Esa fue una situación. Y de ahí, obviamente, él, al estar narrando lo que vivió en Haití, lo que pudo ver, presenciar, cómo son los ritos, cómo son todo este tipo Ajá, de situaciones y como ceremonias Juan de vudú, Rito. Juay de rito, exactamente, el Juay de rito, las ceremonias vudú que realmente fueron lo que vio esto. Y bueno, pues él aseguraba haber sido poseído por dioses, inclusive, imagínate, ¿no? Y entonces, bueno, en un capítulo de su libro titulado Muertos Vivientes que trabajan en los campos de caña de azúcar, cuenta que un lugareño lo llevó a la plantación de la corporación azucarera haitiana americana y le presentó a los zombies que trabajaban en los campos en la noche. Órale. Sí, o sea, él vivió todo eso, ¿no? Entonces, de ahí él escribe La Isla Mágica. Y por supuesto, el otro escritor fue una novelista de raza negra llamada Zora Neale Hurston, que también escribió en sus escritos que fue, bueno, ella fue una antropóloga que estuvo estudiando toda esta situación del vudú que llegó a América. Sí, o sea, ella De no fue a Nueva Haití, Orleans, ajá. exactamente, que llegó a América. Y estuvo estudiando todo este tipo de cosas. Estos dos escritores fueron los que le dieron el auge al zombie, ¿sí? Como tal. Pero la ciencia ficción es lo que le da justamente ese apocalipsis zombie y que me como la gente y que los cerebros y todo eso. Fue realmente ciencia ficción. No fue algo como que real que haya pasado en Haití o cosas así, ¿no? Bueno, lo que sí pasó en Haití, y bueno, eso fue muy. Un etnobiólogo, bueno, etnobotánico, canadiense del 82, que es Wade Davis, viajó a Haití y a estudiar lo que era la leyenda de los zombies. Publicó dos libros. Uno, deben de recordar una película muy famosa que se llama La Serpiente y el Arcoíris, Claro. y El Pasaje de la Oscuridad. En eso él describía que se podían convertir en zombies mediante el uso de sustancias en polvo. Entonces, la comunidad es francesa en Haití, entonces es una palabra en francés que se llamaba, literalmente se le dice golpe de polvo. Entonces, se inducía a la víctima a un estado de muerte aparente y sus parientes y Claro. amigos la darían por muerta y la enterrarían. Entonces, poco después sería desenterrada y revivida por el hechicero. En ese momento entrarían en acción los segundos polvos, que es una especie de psicoactiva capaz de anular la voluntad de la víctima. Que es algo que, como estaba Alejandro, la sustancia se encuentra, este tipo de sustancia se encuentra en el pez globo, que habita en las costas de Japón. Órale. Entonces dice que cuando administras una dosis semiletal de 1 miligramo, es capaz de crear un estado de muerte aparente durante varios días, en los cuales el sujeto sigue consciente a pesar de todo. ¿Vale? Entonces, pues, sí, hay algo científico aparte de eso, ¿no? Ya como se ha romantizado, tropicalizado el zombie en la literatura y en el cine, pues es totalmente diferente, ¿no? Sí, efectivamente. No, y esta película, La Serpiente del Arcoíris, del 88, una película de Wes Craven. Ahí vemos ritos vudú como tal. Son ritos vudús bastante manchados. También se pueden conseguirla por ahí. No sé si. No, yo creo que en el YouTube, porque es bastante ya vieja, ¿no? Pues igual y sí. No la he visto. Finalmente sí es una película que es un poco rara de conseguir, pero si acaso en un VHS lo van a encontrar, porque en DVD yo no lo he visto. En DVD no, yo tampoco lo he visto, pero no dudo Sí, con que VHS, sí. pues no, ya no tengo ni con qué leerla. Sí, fíjate que está interesante. ¿Cómo ves, mi querido Ale? ¿Sabes? A mí aquí se me hace curioso el cómo el concepto de zombie cambia muy radicalmente en las películas. Porque, por ejemplo, un zombie, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita con Haití, es un individuo completamente sumiso que sirve a alguien y que es útil para algo. Pero el zombie ya de las películas, estamos hablando de una bestia sin control que pone en riesgo a todos los que tiene cerca. Está, sí, Entonces se efectivamente. contrapone demasiado los conceptos. Y no sé a qué se debe. Más que son así como colmena, ¿no? O sea, de que todos andan juntos y tirando baba para todos, para el mismo lado y. Sí, no, porque realmente entre ellos nos atacan, No, tiene que pero ser alguien que reaccionan a no. ruidos y todo eso, entonces digo que es la parte que no sé de dónde salió, de cómo reaccionan los zombies, ¿no? Es que fíjate, eso que tú mencionabas como que vino a ratificar la imagen del zombie, ¿no? Que ya corren, ¿no? Ya no es el zombie lento de las películas de antaño, Sí, porque tú decías, ay, miren los hombres, vamos caminando y van arrastrando una pata y, sí, claro. Y la otra, y, o medio cuerpo, o sea, si bien les va, ¿no? Porque había unos que se arrastraban. Entonces dices, hijo, no nos alcanza, no nos vamos hasta en bicicleta. Y ahora sí, a ver. Pero ya cuando llega la Guerra Mundial Z con los pinches zombies que corren, dices, ay, no manches. No manches, está cañón, ¿no? Fíjate que yo creo que sí es más peligroso un zombie lento que un zombie rápido. Sí, ¿por qué? Porque a largo plazo siento que un zombie rápido mata de aburrimiento. No, no, te mantiene activo, ¿no? Te mantiene como todo el tiempo así, atento, ¿qué puede pasar? Haces planes para, por si te llegan por acá. Pero un zombie lento llega a un punto en el que entras en una zona de confort, en el que sabes que no te va a alcanzar y en el que te confías. Y te puede torcer. Y en cualquier momento te tuerce. En cambio, un zombie rápido también es otra cosa, hacen ruido. Un zombie lento no sabes ni cuándo te llegó. Eso puede ser. Pero fíjate, ¿cómo es la forma de detener un zombie? Darle un lemastuerzo a la cabeza, ¿no? Con agua bendita. No es con agua bendita. No, por eso es lo que eso te digo, que no sé de dónde sale lo demoníaco y terrorífico. Si se supone que son, pues son como criaturas que no vienen de algo maligno. Fíjate que tienen, que es un tipo de virus que se transmite, bueno, lo tienen ellos en, si no es su torrente sanguíneo dentro de la piel o algo, porque si tú has visto algunas de las series que hay, cómo ven al zombie, aunque lo estés, lo desmute, le quites las piernas, un brazo, se siguen moviendo. Ajá, sí. Y se siguen moviendo. Finalmente, hasta que le tronas la cabeza y algunas partes de los brazos se siguen moviendo. ¿Por qué? Por el tipo de virus que se supone que tiene. Digo, sí, eso es, sabemos que es fantasía, ¿no? Pues no tanto. No sé si conozcan el hongo Cordyceps. No. Es un hongo que afecta a muchos artrópodos. Que lo que hace es controlar, literalmente controla su voluntad para que hagan cosas específicas para que otros animales se las coman. Como son los saltamontes los que lo tienen, ¿no? ¿Mandé? Los saltamontes son los que tienen ese... Los saltamontes, sí. Algunas hormigas, escarabajos, y lo que hace es el hongo propiciar que un depredador se coma a ese insecto para poder propagarse así cíclicamente. No manches. Y hay, de hecho, hay la, no sé si conozcan la serie de videojuegos de The Last of Us, se trata de ese hongo, que hacen un pesticida a base de ese hongo y se muta y empieza a afectar a los humanos, y es desde ahí de donde empieza a perder como el control y a ceder ante sus necesidades básicas. Pues fíjate, otra cosa cercana, pues es la famosa esta droga, el Cocodrilo, ¿no? El Cocodrilo, sí. Sí, que también te putrefacta la piel, se te cae a pedazos. Y literalmente pareces un zombie que no sabes ni lo que estás haciendo, ¿no? Sí, incluso hay videos en internet de gente atacando a otras personas, devorando. Hay un caso en el que una persona afectada por esta droga le devoró completamente la cara a un vagabundo. ¡No manches! Sí. O sea, sí actúan tal cual como zombies. O sea, así como que sí, ¿no? No está cañón. O sea, imagínate. Bueno, pero eso es producido por una droga. Esperemos que no llegue a mutar en un virus o las estas famosas vacunas que nos están poniendo, espero que no nos mutan como en Son Leyenda, Soy Leyenda. Tú, Dark Knight, serías un estupendo titular de Soy Leyenda. Soy Leyenda de quedarse solo y estar en otro, aunque ahí, ya viendo lo de esa novela, ahí el malo era el que estaba vivo, ¿eh? Sí, de hecho. Realmente él era el que estaba fuera de lo que... Nosotros eran humanos que estaban evolucionando. Así es. De cierto modo. Sí, él era el único que no. El raro era él. El raro era él. Qué gente. Ay, no, de veras. En ¿cómo dicen? En tierra de ciegos, el tuerto es el rey. Así dice un dicho. Oye, pues fíjate que hay muchos casos que hacen referencia a esta situación de los zombies. El caso más conocido es el de Clavirius Narcis. es un hombre que trató de vender una propiedad que compartía con su familia. Según las costumbres ancestrales de Haití, no tenía derecho a venderla, ya que dejaría sin trabajo a muchas personas. Y por ello fue juzgado y condenado a la zombificación. O sea, sí es como un castigo allá, ¿no? Tras ser desenterrado por el boicor, el boicor es el brujo que te convierte en zombie. Es un sacerdote vudú. Fue forzado a trabajar en una plantación como un autómata, casi como un esclavo, bajo un régimen especial de comidas y duras condiciones. Así lo cuenta el señor Clavidius. Fallecí el 3 de mayo de 1962 y estuve más de 2 días sepultado. Después vinieron a buscarme, me levanté y salí de la tumba contestando a los que me llamaban. El proceso de la zombificación se realiza utilizando unos polvos obtenidos del pez globo, como ya ustedes nos habían explicado, con propiedades anestésicas muy potentes. Mezclados con hierbas con el mismo efecto y distintos rituales, el brebaje provoca que la persona sea inducida en un estado cataléptico de muerte aparente. La víctima es sepultada y en cuestión de días es desenterrada por el boicor que lo zombificó y condena a trabajar en plantaciones. Vas, Darío, tú, Dark Knight, ¿por qué no te vas a Haití? No, imagínate. Ahorita, fíjate que estaba leyendo un desplegado. Ajá. Pues si hay una doctora que dice que el apocalipsis zombies puede ser real. Entonces es una bióloga, se llama, se apellida Actipis. Ajá. Y pues dice que realmente ese tipo de parásitos, de los que ya habíamos hablado, dicen que están en nuestro cuerpo, que nomás están esperando a ser reactivados para que pasen, para que eso pueda ser real. Dice, la verdad es que el zombie es un parásito prácticamente, ¿no? Sí. Porque lo controla otra entidad. Entonces esto incluye interacciones con el huésped parásito y la tecnología autónoma y coerción control en interacciones humanas, en donde una entidad controla a la otra. Entonces pueden conducir a consecuencias biológicas, tecnológicas y sociales imprevistas. Entonces, muchos afirman que eso puede ser real. No lo sé. ¿Quién sabe? Si fuera real, estaría... ¿Tú sí crees que sea real o no? Pues sí, hay tantas cosas. Pues mira, sabemos que el zombie como tal, pues puede ser real, ya que lo manipulen y hagan algo como lo que hemos visto en novelas o en películas. Pues, ¿quién te dice que no se pueda trabajar en un parásito así? Pues si existen en la naturaleza. Si ya sacaron el COVID-19, ¿no? Que no salga. Pues ya han hecho comentaba cuentas. Alejandro, existen en la naturaleza ese tipo de parásitos que están en los insectos. ¿Quién te dice que no lo pueden pasar y hacer experimentos con los humanos? Eso no es cuestión que mute. Es cuestión de mutarlo. Sí, han hecho cálculos acerca de cuánto, de cómo sería un apocalipsis zombie en la vida real. Y si es como en las películas, se dice que solo duraría unos cuantos meses, porque literalmente la carne de los muertos pues no duraría mucho. Entonces sí, llegaría un momento en que los cuerpos estarían tan atrofiados que pues, se desharían solitos. Igual que Indy duró como 5 años. Oye, fíjate lo que nos pone nuestro amigo Tony Deus. Ya que están hablando de zombies, ¿qué pueden decirnos de los golems? Se supone que en la India hay muchos relatos de militares que vieron ghouls, no sé cómo se pronuncia, en el desierto, pero los de la India nunca quieren contar nada de sus leyendas, ni nada de nada. En general, solo algunos de la India que cuentan en Reddit algunas historias de ghouls, pero son muy pocos. Tal parece que no les gusta que salga nada de ahí. Pues según son demonios, ¿no? Es un demonio. Ajá. Son criaturas mitológicas. Sí, un demonio necrófago. que según tiene, según es el folclore, no nada más de la India, sino todo Arabia, ¿no? Se supone que se dedican a saquear los cadáveres y a devorarlos como se alimentan. ¡Órale! Sí, son sí, los escarabajos peloteros. Son los exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, pues sí, fíjate que estaríamos haciendo un programa de eso, ¿no? ¿De ghouls? Sí, ¿no? Ghouls. Pues sí, a ver. Pues sí, a ver. No, sí, como, pues, como de criaturas mitológicas, algo así, porque de puro ghoul. Pues sí, ¿verdad? Oye, fíjate lo que nos dice Nelson Luna, un saludo para él. Hay un hongo que zombifica a las hormigas, nos estaba comentando Alex. Cordyceps. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Cordyceps se llama. Cordyceps. ¿Y dónde lo venden y cuánto cuesta? ¡Ay! Trae, uy, sí, sobre todo. ¿Cómo se pide? Cordyceps, ¿no? Sí, no manches, ¿no? Los vendía Santa Sabina. Pues está bien. ¿Quién te dice que no? Pues fíjate que ese es uno de los casos que es el más, el caso más famoso y reconocido en el ambiente zombie, digamos. Ajá. También hay otro que fue el caso de Francine Ileus, que fue una muerta viviente. Ella fue una mujer sometida a la zombificación también, que no llegó a recuperarse nunca. Según, o sea, sí te dañan a nivel sí, cerebral tan sí, cañón que sí, no... Que no te regresas, o sea, a recuperar. No, no hay regreso. Exactamente. Según cuenta, era una mujer de carácter violento y a pesar de su juventud tenía una hija. Su madre desesperada recurrió a un sacerdote vudú, el Baikur, para que la pacificara. Y el Baikur se encaprichó con ella. Hay múltiples versiones acerca de lo que ocurrió con ella. Se cree que el Baikur la zombificó y la convirtió en una esclava sexual, fíjate. Tuvo hijos con él, pero todos nacieron muertos. Y al cabo del tiempo, una misionera se hizo cargo de ella. Parecía un muerto viviente, era como un esqueleto, ajá, con la piel estirada sobre los huesos, los ojos cerrados, la cabeza colgando y las piernas en la misma posición que en el ataúd, es lo que dice. Tal como ha confirmado Vicente Romero, habitualmente las víctimas pierden la capacidad de expresarse y la memoria. Además, obedecen ciegamente a su boicot y sienten su profundo desinterés hacia todo lo que les rodea. Estas personas llegan incluso a no reconocer a su propia familia. O sea, sí les pega gacho esa cosa que les da, ¿eh? Es que son drogas, a final de cuentas. Es este... Lo que les dan son estramonio. Es la segunda droga que les da cuando los reviven. Para controlarlos, para mantenerlos sumisos, es estramonio lo que utilizan. El químico este que sacan del pez globo es el que utilizan para hacerlos parecer muertos. Pero el que utilizan para controlarlos es el estramonio. Un derivado del estramonio. No manches. ¿Cómo te quedaste? No, pues está cañón, ¿eh? Ese es más fuerte que el té de calzón que dice Dark Knight. Que el té de calzón que le dan a Dark Knight. Concentrado. A ver, explica, Uriel, explícale a los que no saben qué es el té de calzón. El té de calzón. ¿Y para qué se usa? Bueno, el té de calzón. ¿Con qué se endulza? ¿Con qué se endulza? ¿Con qué se endulza? Okay. El té de calzón te lo da una persona que está interesada en ti, de cierta manera. Puede ser igual ya tu novia o tu esposa. Para retener al ser amado. Eso es lo que te dan en té de calzón. Y hace que te atontes, realmente. Cometes muchas tonterías cuando te están dando té de calzón. Es un zombie, eres un zombie. ¿Ves? Dark Knight es una muestra viviente de lo que te puede hacer el té de calzón. ¿Con qué se endulza? Con miel. Con las mieles del amor. ¿Son qué? Espérate, es que no he dicho cuáles son las mieles del amor. Como son gritos, regaños y por supuesto chantajes. Con eso se endulza, no manches. Sí, pregúntale a Dark Knight, ¿sí o no? ¿Con qué se sala entonces? No, no se sala porque siempre funciona. ¿O tú has conocido a alguien que haya salido vivo después de tomar té de calzón? No, pues no. Ahí está, ¿ya ves? Es como ¿cómo se llama la chava esta? La, fíjate. Francis Lewis. Ajá, la Francis Lewis, fíjate. Y es cierto. O sea, inclusive el té de calzón te hace que desconozcas a tu familia. Ah, bueno, sí. Para que veas. O sea, sí funciona. Pero del té de calzón sí puede regresar, entonces quiere decir que no es tan potente como el Bueno. químico que nos... ¿Cómo se llama? El químico Estramonio. estermonio, mira. Estramonio. No manches. No manches, fíjate que todo ese tipo de químicos que existen, sí, como Pero para un fíjate villano que de ciencia ficción, fuera ¿eh? de Sí. relajo, lo que están diciendo sobre ese famoso té de calzón, yo sí he oído relatos donde a las mujeres, porque son principalmente las que... No, pues yo creo que las únicas que hacen ese tipo de brebajes, que sí se les ha pasado de tueste y que sí han llegado a dañar a las personas, en su psique. O sea, sí los atontan de más. Sí, se supone que el ingrediente que actúa como controlador es la hormona de la mujer que se encuentra pues en los fluidos, o incluso hacen bebidas con hielos de menstruación. O sea, congelan su Ándale. menstruación y le ponen Sí. ese hielo a la bebida y funciona igual. Son realmente las hormonas que contiene. Que ese efectivamente, que es lo que no dice Uriel, que sí está diciendo Alex, que efectivamente el famoso té de calzón es la menstruación de la mujer, que quiere que el hombre la quiera, por así decirlo, le echa parte de su menstruación en algún alimento que él va a consumir. Que yo no sé cómo te pueden dar eso y no te das cuenta. O sea, te estás subiendo la bebida Clamato, como que tú dices, hay algo raro aquí, ¿no? Pues igual te dan un clamato, Fíjate que, ¿no? O sea, déjame ¿te decirte que gusta hay la una. chevechita? Que ya ves que aquí en México casi que no es Casi la no, nada. ¿eh? Ahí tengo una Ponle cheve mucho con limón y harto no se van a dar clamato. cuenta. No manches. Digo, Hay una finalmente se las leyenda ingenian, ¿no? latinoamericana de una bruja Ajá. que le gustaba un chavo de menor de edad, ¿no? Sí. Y que le da un brebaje, ¿Y María Félix? No, no hecho con murciélago y era. con, Y ¿no? con su menstruación Y igual, con su ajá. menstruación igual. Y se lo da en un licuado. Y entonces, se enteran, bueno, el chavo como que se enferma, Ajá. y entonces la familia del chavo demanda a la señora la encierra, y resulta que estando en la cárcel empieza a recibir flores del chavo. O sea que sí le funcionó, fíjate. Es una leyenda latinoamericana, no recuerdo bien de dónde, no sé De Brasil. si es brasileña Es o luego que en por Brasil también lo de ¿cómo se llama? La magia la y magia. eso está fuerte. No, sí está, pero Santería muy. prácticamente es lo más pesado que puede haber, y aquí se practica mucho. Sí. Así es. Yo pienso que bueno, en América, pienso que las zonas fuertes es Brasil y Nueva Orleans, ¿no? En Sí, Estados es lo Unidos. más fuerte, sí, claro. Aquí tenemos a los de Catemaco, pero no le hacen a eso. Pues el tepezcohuite, ¿no? No, esa es otra cosa. El peyote. El peyote, ¿no? Sí, Es el que. tepezcohuite es una No, medicina para las para las quemaduras. quemaduras, sí, no, O lo estoy sea. confundiendo, hay otra, Aspirina. Ajá, el Okay. peyote es otra cosa, los hongos alucinógenos son otra Y cosa. también está la ayahuasca Exactamente, entonces. en Colombia, creo. Entonces, no, no, no, acá en Centroamérica somos más light en esa onda. En ese aspecto, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que todo eso viene, o sea, todo este tipo de santería, de brujería, lo que se llama, todo eso viene de África. Sí. Sí, Todo exactamente. La promulgación precisamente en Nueva Orleans y en Brasil de eso es gente que fueron esclavizados y que Exacto. fueron traídas a América, a los campos de café principalmente. Sí, pues hay muchas leyendas de políticos mexicanos que, por ejemplo, está la teacher, ¿cómo se llama esta? El Esther Gordillo. ¿Ah, Se sí? sabe que ella hacía rituales muy extraños en África, que iba y sacrificaba leones y se bañaba con su sangre, cosas muy extrañas. Pusiera para hacerse bella, no les funcionó, pero No para le ni funcionó madres, ¿eh? nada. Sí, pues sí, no, no Para manches. conseguir marido, sí, porque ya ves, ¿no? Igual era el precio a Es pagar por puro el amor, es poder, puro amor eso, ¿a poco no? ¿no? Qué bonita escena, chingada. No, Hasta ganas de llorar me dan, ya, no manches. no. Sí, no. Bueno, sí, no tienen toda la razón. Oigan, vamos a mandar unos saludos. Ander Hernán, por aquí Alfredo Villalba, que lo están escuchando en el Facebook. A Diana Di Maldonado, por supuesto. Y a Julio Trejo Martín. Por aquí a John. Aureus Beth Rivera García, que nos está escuchando en el Facebook. Y vamos a leer unos comentarios que nos pusieron aquí, que todos están mal, que no saben nada de lo que están hablando. Dice Tony Deus. Que lo del Bester Gordillo y ya, su esposo sí es amor puro y de verdad. Sí. Desinteresado, ¿cómo además? ¿Cómo te atreves a negar su amor? ¿Cómo se? Sí, perdónanos. Uh-huh, que no sí, hemos no. nunca amado a nosotros. Exactamente. No sabemos diferencia. No saben ni de dónde, no sabemos ni de dónde. Dice Tony Deus. Yo recuerdo que hace años leí un artículo en una revista sobre que alguien de Estados Unidos lo dieron por muerto, lo enterraron y toda la cosa. Pero 2 meses después regresó a su casa, ya que logró escapar. Dijo que lo tuvieron de esclavo en una granja trabajando, hasta que un día recobró la conciencia y se pudo escapar y volver a su casa. No tengo idea del nombre de la persona, ni qué onda, ni de qué son exactamente era. Fue algo que leí hace bastantes años. Ahora están hablando del agua de calzón. Recuerdo que hace mucho uno de los del staff contó que él estuvo bajo la influencia de una mujer y que él no recuerda lo que hacía en ese estado, pero que sí estuvo un tiempo así. Sí recuerdo que lo contaron en uno de los programas, que llegó al grado de que si ella le decía saltar, él lo hacía. Sí, es que te digo que hay ciertos grados, ¿cómo se llama? Donde pueden controlar a los maridos, ¿no? Pero dices, pues, a mí la persona se me hace una estupidez, ¿no? Pues sí. ¿Para qué quieres un marido así? Bueno, muchas sí lo quieren, pero... Las tóxicas, sí. Las tóxicas. Que casi ni hay, por que cierto. Que casi ni hay también. Sí. No, sí, o sea, definitivamente son situaciones que pues ya están afuera de nuestro conocimiento químico, ¿no? Ajá. Porque no sabemos exactamente qué pueda tener en esa situación. Y fíjate que hay otro caso... de Rosemary, la niña zombie que nunca fue recuperada. El caso de Rosemary también es realmente impactante, porque era una niña que con tan solo 14 años fue zombificada y murió en brazos de su madre. Sin embargo, a los pocos meses reapareció llamando a la puerta de su domicilio familiar. Años después se descubrió que ella, que aquella pequeña niña terminó cambiándose el nombre y la familia se mudó de casa. Aún así, se logró concretar una visita en la que se comprobó que Rosemary no había llegado a recuperarse al 100%. A sus 39 años, vivía encerrada en una habitación sin ventanas, formada por bloques de hormigón y comportamientos puramente de animales. Sí, o sea, como dicen, te quiebran completamente la voluntad y la razón. Sí. Sí, fíjate, ya, por eso es... Ya no hay vuelta atrás. Esta historia de Tony Deus que leyó en la revista seguramente era algo amarillista, porque dice que la persona regresó a su casa cuando realmente pues pierden hasta la noción. Ajá. Y la memoria y todo eso, ¿no? Qué bueno, ya después de leer todo eso, pues, es que ahora entiendo por qué está prohibido zombificar gente en Haití, ¿no? O sea, literalmente los estás así es. Haciendo esclavos y privando de su voluntad. O sea, es como si los mataras literalmente. Sí, efectivamente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál será la... Véate así, Haití, a investigar la realidad del zombi. Va, voy y vengo. Y ya después nos pasas el dato, ¿no? ¿Cómo ves? Sí. No, sí está... No, mejor véanse la película esta de la serpiente y el arcoíris. Sí, está buena, ¿eh? Está muy buena. ¿Quién sabe? Y además es ser impactante. Yo he visto algunos videos de algunos rituales de vudú. Están cañones, ¿eh? Bueno, es que realmente el trabajar con ese tipo de químicos, si los controlas bien, como bien lo hacían los chamanes en la antigüedad, como lo hacía Santa Sabina, que usaban guías, no vamos lejos, el libro de las enseñanzas de Don Juan, o sea, te habla cómo lo utilizaban, claro. No para dañar, sino para abrir los sentidos y tener otro tipo de percepciones, claro. ¿No? Pero así como incluso hasta los esteroides o las hormonas, si te pasas de tueste, o sea, sí. Te dañan cosas que no deben de estar así. Así es. Entonces, obviamente ahí, en todos esos viajes, necesitabas un guía. Claro. Pero si te pasas de dosis y no sabes bien, vamos lejos, acá los nuestros bienhechores, los gringos, que ya ves que nada más se dedican a promulgar la paz en el mundo. Sí, y ya ver a quién ayudan en el planeta, que son los principales consumidores de drogas en el mundo, ¿no? Así es. El cocodrilo, ese tipo de drogas, la heroína, muchas otras que cómo se inventan, ¿no? Sí, claro. Sí, hay unos Entonces, que se han inventado ya cómo muchas últimamente. finalmente queda la gente dañada por el exceso del consumo de ese tipo de drogas? Y la droga más famosa y difícil de dominar, la azúcar. ¿Sí? ¿Es en serio? Está demostrado que el azúcar te genera más adicción que incluso que la cocaína. Dime quién ha dejado de tragar azúcar fuera de relajo. No, ni los diabéticos siquiera. Exactamente, o sea, sí dicen que tiene un grado de... Y el azúcar no la requieres para nada, el azúcar la puedes obtener de frutas, de algunas verduras, no de todas, pero de algunas verduras. Entonces, el consumo de azúcar no es necesario para el cuerpo humano. Sin Claro. embargo, manches, o sea, nos empacamos uno de azúcar, que tu Coca-Colita y todo eso, ¿cuánto trae? Y esa es una maldita droga que Que no podemos dejar. que exactamente, que dime cuántos somos adictos, porque me incluyo, cuántos somos adictos a ella. Sí, pues la misma coca tiene un químico especial que evita que tú percibas el azúcar en la bebida para que no te empalague a la hora de tomarla y puedas seguir tomando por la cantidad tan grande que tiene de azúcar, Sí, que es lo menos que hace mal. tan adictiva la bebida. Exactamente. Está cañón. Muy bien. Pues bueno, vamos a recordar un poquito acerca de estas películas que ya mencionamos en Arkham, pero bueno, vamos a volverlas a mencionar para que ustedes vayan viendo cómo está esto de los zombies. Para que vean gráficamente cómo... Para que se espanten un poquito. La noche de los muertos vivientes creo que es buena, de 1968. No, mi querido Dark Knight. Es muy buena, muy recomendable. Así es. También otra que se tradujo como Zombie de 1978, también de Romero. Fue su segunda película esta de zombies, está bastante buena. Los efectos especiales no son muy buenos, pero la historia sí está bastante, bastante buena. La serpiente y el arco iris, ya lo habíamos mencionado, 1988, del señor Wes Craven, que hizo esta película, La serpiente. Está bastante impactante, no es apta para niños. Bueno, Pues yo creo que yo creo que ninguna. Sí, ninguna. o sea. Pues zombie todavía Más la pasa, ¿no? O de... sea, Pues a lo mejor para niños, no sé, la de mi novio es un zombie, ¿no? mi novio es un zombie, claro. Está ¿Viste esa fresona. película? ¿Viste esa película? ¿Qué tal esa? Sí. ¿De qué trata? ¿De que si es un novio zombie o qué? Se Está me hace que le da cagada. agua de calzón. Ajá, esa... Ay, por eso se convirtió en zombie, Le ah, da todo el mira. calzón la chava al zombie y se le cuaja de otro modo. No, es una chava que pues es normal. Y como que hay un zombie muy amigable con ella y le ayuda y todo eso. O Ah, sea, fíjate. sí, está así como, ¿Sabes también? ¿Sabes? Ahorita. como que el hombre que toda tóxica quisiera tener. Aquí lo que se mencionaba de ese tipo de químicos. Mandilón, Mandilón. Aquí lo que se mencionaba en México de ese tipo como de químicos era el toloache. exactamente. Acuérdate Toloache. que sí decían que le echaba toloache, ajá, Ah, sí. para entoloacharlo y que fuera como el agua de calzón. ¿Me Sí, explico? el toloache es Aquí otra va a ir cosa. el toloache, ¿no? Sí, era una bebida así enamorativa. Enamorativa, guácala. ¿Quién sabe qué guácala? Es que me dio asco ahorita que estaban diciendo ustedes. Ustedes a lo mejor sí se la tomaron, yo la neta me dio mucho asco eso. 28 días después del 2002 es una película también de zombies, donde los zombies corrían para que se peleaban ahí. Y está bueno. Sí, Sí, está no, yo bueno. no lo he visto. No, y además tiene su segunda parte 28 semanas después, también de Danny Boyle, se llama el Fíjate que yo director. creo que esa película de zombies es desde las que más de las que más me gusta cómo manejan a los zombies. Esa Sí, de 28 días. el personaje del zombie no es como en La Noche de los Muertos Vivientes, por ejemplo, Sí, no. o en Apocalipsis Z tampoco, Pero es bastante diferente. tampoco es un zombie exagerado, o sea, está bien Exacto. planteado qué es lo que pasa o qué es lo que pasó, ¿no? Así es, está muy buena, la verdad. Se llama 28 días después del 2002 de de Danny Boyle, se llama el director. Y su segunda parte, por aquí la tengo, 28 semanas después, que es su segunda parte de esta película, también de Danny Boyle, que es 6 meses después de la primera parte. Está bastante bueno, está bastante agradable. Y por supuesto, Rec. Rec sí, es buenísimo, es buena. Es buena, el español es buena. La gringa, pues sí, tiene sus momentos, pero no creo que me quede con no la española. No tanto como la española. La española es la verdad, está bueno el tipo documental que le ponen, el tipo documental noticiero. Sí, fíjate. Bienvenidos a Zombieland. ¿Cómo es esa pronunciación tú? Zombieland, sí. Zombieland. Fíjate que esa película que es entre humor negro y zombies también es muy buena. ¿Está buena? Muy buena, sí. Pero sí está buena, o el humor es bastante no, chafa. No, ¿crees que es muy buen humor? Sí. No, este cuate, el del sombrero es increíble. No me acuerdo cómo se llama este cuate. Es muy, muy gracioso. ¿Cómo se llama este actor que me quiero dar Knight de esta película? Woody Harrelson, ah, exactamente. Sí, esta y la 2 también es muy buena. Sí, ya salió la 2. Ya salió la 2. ¿Sí? No, no, ni la 1, sí. No, yo la verdad no la he visto. Sí, la recomiendo, está muy, muy graciosa. Guerra Mundial Z, 2013, está buena, ¿no? Pero como bien dijo Rodo, es mejor la novela. Claro, sí, es mejor, sí. ¿No? Protagonizada por Brad Pitt. El Brad Pittin. Bueno, esta película a mí la verdad no me convenció mucho, pero mucha gente le gustó, que es Estación Zombie, le pusieron aquí. Tren a Busan realmente se llama en su versión original. A mí, ¿no te gustó? ¿Eh? ¿No te gustó? Fíjate que no, o sea, está medianamente, ¿no? Pero a mí no me gustó porque es una historia como muy clásica de siempre. O sea, no te aporta nada nuevo a los zombies. Y además nunca te explican qué, de dónde, o qué rollo. El coronavirus le hubieran puesto aquí. Sí, o sea, no te... Exactamente, porque no sabemos de dónde, ¿no? Nunca te explican qué, de dónde, o cómo, o sea, nada. Y al final todo el mundo se muere, menos la niña, ¿no? Claro, es la que estaba inmunizada. Y aquí por aquí tenía yo también... Brain Dead. Ajá. El Día de los Muertos del 85. Ah, es muy buena. Es buena también. De Romero también es, fíjate. ¿Sabes si Romero no participó en Walking Dead? No participó en de Joaquín Dead. Y aquí una película favorita de Humberto, El Ejército de los Muertos. Ah, sí. Y de Zack Snyder. Bueno, y es de Zack Snyder. Un saludo a Armando, por cierto. Un saludo a Armando. Es la primera vez que le vamos a dar la razón del director Zack Snyder, porque a mí la neta no me gustó, sí, tanto. No, el Origen de la Justicia sí estuvo chido. Ah, sí, exactamente, pero sí, por eso dije, es la primera vez que le vamos a dar la razón. Ajá. Porque la verdad, esta película a mí no me agradó mucho. ¿La viste, Dark Knight? No, es la de Netflix, ¿no? Sí, la que está en Netflix, El Ejército de los Muertos. ¿La viste, Alex? No, tampoco la he visto. No la vean, no se pierdan de mucho. No nos perdemos de nada. Ah, no, sí la vi. Son de los que están en Las Vegas, ¿no? Te sí. Dormiste. Estaba malísima. Si no, no sí, a mí no me gustó. Pero me da mucha risa porque Humberto, ese día que la vimos, llegó diciendo que le habían recomendado una película muy buena y que por qué no la veíamos. ¿Es la que vimos? Sí. Si me dormí la mitad de la película. Sí, pues por eso te digo. Con razón no me acuerdo haberla visto. Y luego hay una película de Sam Raimi. Del 81, llamada Posesión Infernal. Okay. Está buena, ¿no, Dark Knight? Sí, está buena. Sam Raimi, bueno, fue de las primeras películas que conocí de Sam Raimi. Ajá. Hasta Spider-Man, pero tiene buena, maneja el terror de una manera con humor negro. Sí. Está buena. Y por supuesto, una que ya también habíamos mencionado en Arkham. Se llama Yo anduve con un zombie de 1943, que está, bueno, pues inspirada en todos esos relatos de gente que se perdió, murió y posteriormente se encontró trabajando en los plantíos. ¡Órale! Está chido, ¿no? Y de libros, Guerra Mundial Z, sí. De Max Brook. Joaquín de... El gobernador, ¿no? Joaquín de... ¿Qué cosa es? Es que neta no he visto, no he leído el libro, pero no, tampoco he leído. Mira, la serie, yo te voy a ser bien honesto, o sea, bien honesto así, yo sé que ahorita Dark Knight va a saltar, pero la neta, o sea, la primera temporada, igual la segunda todavía pasan, está buena. Pero ya después de ahí, jalar de los pelos. Deja de eso, o sea, tú siempre lo mismo. O sea, yo ya no le veo avance a la serie a partir de la segunda temporada, tercera. Yo ya no le veo un avance que esté avanzando la serie. Siempre te presentan lo mismo. Sí, ya al final yo creo que debería llamarse Cuna de Zombies. Porque parece una telenovela casi. ¿Ya ves? Cuna de Zombies. O sea, la Catalina Krill y todo. Ya muerta que es el zombie, ¿no? Vi una serie o empecé una serie que se llama iZombie. iZombie, claro. Ah, sí, y es de la que es este. Doctora, le pasa. Se va a una fiesta y. Como bien sabes, no sabes de dónde salen los zombies, es mordida. Y resulta que está media zombie. Está hecha un medio zombie. Para sobrevivir necesita comer cerebros. Entonces ya no tiene un trabajo en la morgue. Ajá. Porque pues es el único lugar donde puede tener cerebro. Nah, fíjate. Y luego ahora se asocia con un detective porque cuando se come el cerebro, ve lo que le pasó al muerto. Entonces, le ayuda a investigar el por qué asesinaron o por qué se murieron esas personas. O sea, toma, agarra sus recuerdos, ¿no? Sí. Veas. Está... Por lo menos está original. Está original, sí. No, o sea, por lo menos está original el Humberto. Ojalá de los pelos, ¿no? Sí, ¿no? También tenemos Cell de Stephen King. Stephen King. También ya la mencionamos, es buena, la verdad. G5, debería llamarse. G5, sí. Ándale, sí, ¿no? Entonces, G5, famoso que ya entró. Ese que ya entró según esto. Bueno, reciben Evil Hora Cero. Ahí les se fusilaron el nombre de la DC, creo, ¿no? No, pues no sé. Sí, pues es Hora Cero. Aquí de el, DC. El adorador de DC. De DC es pues Dark Knight. Pues es que, si o no Dark Knight, es una diferencia ser Marvelita a ser decente. Ah, sí. Sí, ya ves. Apocalipsis Z. Los otros, los misceláneos, ¿no? Los misceláneos. Es mi religión, somos los misceláneos. Apocalipsis Z, El Principio del Fin, de Manuel Laurelio. La verdad está buena, bastante buena. Oye, esta de El Reino de los Zombies, me quedo Dark Knight, ¿la leíste? El Reino de los Zombies. De Len Barnhart. No, esa no la he leído. Bueno, pues también es una. Fíjate que a mí sí no se me antoja leer ninguna de zombies, ¿eh? No, hay unos que sí, fíjate. Por ejemplo, Apocalipsis. Esta de Cell de Stephen King sí está bastante. O sea, ni siquiera te describe ahí a los zombies caminando. Está muy buena. Eso es lo todos que... con smartphone, ¿no? Pues no, yo los vives todo el día en el metro. Diario, así vas tú. Todos los zombies de ahí atrás del. Sobre todo menores de celular. 20 años, ¿no? Sí, exactamente. Sí, los he visto yo también. Y se alteran cuando se les bloquea el internet. Pero se ponen bien locos, ¿eh? Empiezan a treparse a las paredes, a gritar y... No, sí se pone intenso, como en Guerra Mundial Z. Como Guerra Mundial Z, exactamente. Muy bien, chamacos, pues yo nada más quiero destacar que en caso de un apocalipsis zombie yo no tengo ningún temor de nada, porque en México tenemos todavía al hijo del santo y al nieto del santo, que el santo se enfrentó a los zombies a puño limpio y les ganó a todos. Abuelita. No necesito que Resident Evil ni que mis calzones. ¿Pues te fijaste que en ninguna película llegan a México los hombres? No, ninguna, porque o está que el saben santo. Lo que le van a sí, hacer. Porque, sí. Porque está el santo. Sí, están mensos, pero no. No tanto. No tanto, sí, iba a decir otra cosa. Qué bueno que me la ganaste. Tenemos aquí al hijo del santo y a Blue Demon Jr. Ajá. Pues la verdad no creo que se atrevan a acercarse. No, aquí no llegan. No, pero ya fuera de WhatsApp hay Santo contra los Zombies. Ajá. También existe la película, así que pues bueno. La verdad no está muy buena, pero sale el santo y sus famosas rodillazos y topes. Ajá. En esa película, pero bueno, como hemos dicho siempre, pues por lo menos que tengan el conocimiento siempre de su país, ¿no, mi querido Dark Knight? Así es, lean, eso es lo importante. Así es, lean mucho, por favor, para que nos recomienden aquí lo que podemos dar. Ya por último, y para despedirnos, vamos a mandar los últimos saludos. Saludos de gente que entró ya casi al final a escucharnos. Javier Alberto Soto, Ángel Domínguez, y por acá tenía yo otro. Ay, no está. Brian Azael. Un saludo para todos ellos que nos están escuchando en el Facebook. Y por supuesto también a Tony Deus y a Nelson Luna, que nos estuvieron escuchando. Nelson Luna, sí. Sí. Son radioescuchas muy frecuentes. Muy frecuentes. Ah, mira, aquí ya escribieron otra cosa. Es decir, Ain Zombie, nos dice Nelson Luna, Ain Zombie es un cómic. Dice que fue un cómic. Sí, me imagino que estaba basado en un cómic. Así es, efectivamente. Y Tony Deus nos dice igual, igual está The Crazies de Romero. Dos, cae un avión en un río de un pueblo y todos se infectan. Más que zombies, solo se matan sin razón. Pero al ser de Romero, le ponen como género zombie. Fíjate, otra película, ¿no? Que nos están recomendando mi querido Tony Deus. Muy bien, chamacos, pues muchas gracias por habernos estado aquí con nosotros platicando acerca de esta situación de los zombies. Y les recuerdo que nos vemos dentro de 8 días en Arkham con el tema de Nosferatu, mi querido Dark Knight. Ah, Nosferatu. A ver, vampiros otra vez. Así, vampiros otra vez. Y dentro de 15 días, Escalofrío, desapariciones misteriosas. Sí. Y nos estamos viendo. Ay, y mañana tenemos spoilers con la serie con las series de Marvel. Entonces nos vemos el día de mañana en punto de las 10 de la noche con el tema de series de Marvel. Bambi es un venado. Se va a poner muy gustoso Rodolfo. Ya ves que es Marvelita de hueso colorado. Es Marvelita de hueso colorado. Dark Knight va para allá. Espero que retome el camino decente. Que enderece el camino. Que enderece el camino, exactamente. Muy bien, chamacos. Muchas gracias, mi querido Dark Knight, por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes y gracias a nuestros escuchas que siempre nos están mandando mensajes. Así es. Ayúdenos más y con sus sugerencias, por favor. Así es. No, sí está. O sea, ahora sí, de verdad es que sí tiene como algunos meses ya que está esto movido. Ajá. ¿No? Realmente. Muy bien, muchas gracias, mi querido Ale. No, gracias a ustedes. Espero que mi contribución haya sido de su agrado. Y y quiero aprovechar para mandar un saludo a la Melcocha. ¿Tú sabes quién eres? La Melcocha, bueno. A la Melcocha. Saludos a la Melcocha. Pues gracias por escucharnos. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias, Humbert. No, de qué, amigo. Nos vemos en la siguiente semana. No, sí. Mañana es la siguiente semana, sí. Vázquez. Bye. Bye. Escalofrío.